Yo te quiero así. Tú debes saber que no viviré si no estás aquí. Ahora ya se fue mi soledad de ayer, y hoy que te encontré, de nuevo viviré. Sin ti viví la amarga soledad, la triste oscuridad de un día sin final. Mas hoy por fin de nuevo amaneció, porque tengo tu amor. Me querrás así, pensarás en mí, siempre vivirás haciéndome feliz. Todo pasará, llegará su fin, menos el amor que nació de ti. Sin ti viví la amarga soledad, la triste oscuridad de un día sin final. Mas hoy por fin de nuevo amaneció, porque tengo tu amor.